Blaze, el duro de las voces, con el duro de las pistas, Chief Melodies. Desde hace tiempo te estoy esperando. Yeah. Oh, oh, pero tú ignoras que te quiero por lo que él se está dando. Rechazar mi amor por lo que él te da, pero ten cuidado que el amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso, escaso, escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso, escaso, escaso. Drake. Mucha prenda, mucho dinero. Te da todo, pero menos amor sincero. Es que con lujo, baby, él puede comprarte, pero en par de meses por otra puede cambiarte. Royal vale tu afán de perder tu libertad. Él te ofrece un par de pesos y tú pierdes la dignidad. La diferencia entre él y es incomparable. Él te pone precio y para mí eres invaluable. Él te desea y no creas que por amor yo te deseo. R-F. Pero con el corazón y la ilusión permanece que la gente de tu día estás conmigo y no con ese que te miente. El amor está escaso, el amor está escaso, el amor está escaso, escaso, escaso, el amor está escaso. Si termina llorando se agota. Pero aquí estaré cuando quieras buscarme. Y no voy a juzgarte, mi único deseo es amarte. Oye, si equivocarte amo. Sé que puede tropezarte. Y busqué la misma piedra para luego lamentarte. Él te puede vestir, llevarte a cualquier lugar, yeah. Pero no vas a encontrar amor en lo material. Y puedes rechazar mi amor por lo que él te da, pero ten cuidado que el amor está escaso, yeah. El amor está escaso. Royal Factory, Urbana Records 2, haciendo las cosas completamente diferentes. Chief Melodies, a nuestra manera. Static DJ, loco, la máxima representación del género en el occidente de Honduras. El movimiento is coming.